Muerto el 3 de agosto de 2008, Alexander Solzhenitsyn encarnó como pocos escritores la denuncia y la conciencia ética contra el totalitarismo de su país. Estudió física y matemáticas, participó en la Segunda Guerra Mundial y fue hecho preso y desterrado por sus opiniones anti-estalinistas, persecución que se repetiría a lo largo de su vida. Le fue otorgado el Premio Nobel en 1970. Sus libros retratan la lucha moral infatigable contra el poder, las enfermedades y la decadencia ética de las culturas. Hoy, en Literatura para Oír, transcribimos un discurso que pronunció en la venerable Universidad de Harvard, donde comparte sus convicciones y visión de la historia. Discurso de graduación en Harvard, jueves 8 de junio de 1978. Estoy sinceramente complacido de estar con ustedes en esta ocasión del 327 año lectivo en esta antigua e ilustre universidad. Vayan mis felicitaciones y mis mejores deseos para todos aquellos que hoy se gradúan. El lema de Harvard es Veritas. Muchos de ustedes ya han aprendido y otros lo aprenderán a lo largo de sus vidas, que la verdad nos elude si no nos esforzamos plenamente en seguirla. E incluso mientras nos elude, la ilusión por conocerla todavía persiste y nos lleva a algunos desaciertos. Además, la verdad raramente es grata. Casi siempre es amarga. También hay algunas amarguras en mi discurso de hoy, pero deseo suscitar esta ansiedad no como un adversario, sino como un amigo. Hace 3 años, en Estados Unidos, dije ciertas cosas que parecían inaceptables. Hoy, sin embargo, mucha gente coincide con lo que yo he dicho. Un mundo dividido en pedazos. La división del mundo de hoy es perceptible incluso contemplado superficialmente. Cualquiera de nuestros contemporáneos rápidamente identificaría 2 potencias mundiales, cada una de ellas capaz de destruir enteramente a la otra. Sin embargo, la comprensión de esta división a menudo está limitada a la concepción política, a la ilusión de que el peligro puede ser conjurado mediante negociaciones diplomáticas exitosas o por un cuidadoso equilibrio de fuerzas armadas. La verdad es que esta división es mucho más profunda y más alienante. La ruptura es mayor de lo que puede parecer a primera vista. Esta profunda y múltiple ruptura conlleva el peligro de múltiples desastres para todos nosotros, según la antigua verdad de que un reino, en este caso nuestra tierra, dividido contra sí mismo no puede subsistir. Mundos contemporáneos. Ahí está el concepto del tercer mundo. Así pues, ya tenemos 3 mundos. Indudablemente, sin embargo, el número es incluso mayor, solo que estamos demasiado lejos para verlo. Algunas antiguas culturas autónomas están arraigadas profundamente, especialmente si se han extendido sobre la mayor parte de la Tierra, constituyendo un mundo autónomo, llenas de acertijos y sorpresas para el pensamiento occidental. Como mínimo, debemos incluir en esta categoría a China, la India, el mundo musulmán y África, si efectivamente aceptamos la aproximación de mirar las 2 últimas como unidades compactas. Durante 1000 años Rusia ha pertenecido a tal categoría, aunque el pensamiento occidental sistemáticamente cometa el error de negarle su carácter autónomo y por ello nunca la entendió, del mismo modo que hoy Occidente no comprende a Rusia en la cautividad comunista. Puede ser que en años pasados Japón haya sido cada vez más como una parte distante de Occidente, no quiero opinar sobre eso aquí. Pero Israel, por ejemplo, pienso que permanece separado del mundo occidental, aunque solo sea porque su sistema estatal permanece ligado a la religión. Hace relativamente poco tiempo, el pequeño mundo de la Europa moderna fácilmente incautaba colonias por todo el globo, no solo sin ninguna resistencia, sino también, por lo general, con desprecio de los posibles valores de los pueblos conquistados hacia la vida. En este sentido, tuvo un éxito abrumador. No hubo fronteras geográficas para ello. La sociedad occidental se expandió como un triunfo de humana independencia y poder, y de repente, en el siglo XX, se descubre su fragilidad e inconsistencia. Ahora vemos que las conquistas probaron ser de corta y precaria vida, y este giro señala los defectos en la visión del mundo con que Occidente contempla dichas conquistas. Las relaciones con el antiguo mundo colonial ahora se han tornado en su contra y el mundo occidental a menudo llega a extremos de obsequiosidad, pero aún es difícil estimar la factura total que los antiguos países coloniales presentarán a Occidente. Es difícil predecir si la entrega, no solo de las últimas colonias, sino de todo lo que posee, será suficiente para saldar esa cuenta. Con todo, la ceguera de la superioridad continúa con molestia para todos y sostiene la creencia de que, por todas partes, vastas regiones de nuestro planeta deberían desarrollarse y madurar hasta alcanzar el nivel actual del sistema político occidental, que en teoría es el mejor y en la práctica el más atractivo. Existe la creencia de que todos aquellos otros mundos están solo siendo temporalmente impedidos por débiles gobiernos o por fuertes crisis o por su propia barbarie o incomprensión para tomar la vía de las democracias pluralistas occidentales y adoptar su forma de vida. Los países son evaluados y juzgados según el incremento de su progreso en esta dirección. Sin embargo, esta concepción es el fruto de la incomprensión occidental de la esencia de los otros mundos. Es un resultado de medirlos equivocadamente a todos con el mismo criterio occidental. La imagen real del desarrollo de nuestro planeta es completamente diferente. La angustia provocada por un mundo dividido hizo nacer la teoría de la convergencia entre los principales países occidentales y la Unión Soviética. Es una teoría tranquilizadora que pasa por alto el hecho que esos mundos no se están evolucionando similarmente, ni tampoco uno puede ser transformado en otro sin el uso de la violencia. Además, la convergencia inevitablemente implica la aceptación de los defectos de la otra parte, y esto es difícilmente deseable. Si yo estuviera hoy hablando en un auditorio en mi país, examinando el diseño general de la ruptura del mundo, me habría concentrado en las calamidades del este. Pero dado mi forzado exilio en el oeste desde hace 4 años y que mi audiencia es occidental, pienso que puede ser de mayor interés concentrarme en ciertos aspectos del occidente en nuestros días, tal como los veo. El declive de la valentía. La merma de coraje puede ser la característica más sobresaliente que un observador imparcial nota en Occidente en nuestros días. El mundo occidental ha perdido en su vida civil el coraje, tanto global como individualmente, en cada país, en cada gobierno, cada partido político y, por supuesto, en las Naciones Unidas. Tal descenso de la valentía se nota particularmente en las élites gobernantes e intelectuales y causa una impresión de cobardía en toda la sociedad. Desde luego existen muchos individuos valientes, pero no tienen suficiente influencia en la vida pública. Burócratas, políticos e intelectuales muestran esta depresión, esta pasividad y esta perplejidad en sus acciones, en sus declaraciones y más aún, en sus autojustificaciones tendientes a demostrar cuán realista, razonable, inteligente y hasta moralmente justificable resulta fundamentar políticas de Estado sobre la debilidad y la cobardía. Y este declive de la valentía es acentuado irónicamente por las explosiones ocasionales de cólera e inflexibilidad de parte de los mismos funcionarios cuando tienen que tratar con gobiernos débiles, con países que carecen de respaldo o con corrientes desacreditadas, claramente incapaces de ofrecer resistencia alguna. Pero quedan mudos y paralizados cuando tienen que vérselas con gobiernos poderosos y fuerzas amenazadoras, con agresores y con terroristas internacionales. Habrá que señalar que desde la más remota antigüedad, la pérdida de coraje ha sido considerada siempre como el principio del fin. Bienestar. Cuando se formaron los estados occidentales modernos, se proclamó como principio fundamental que los gobiernos están para servir al hombre y que éste vive para ser libre y alcanzar la felicidad. Véase, por ejemplo, la Declaración de Independencia norteamericana. Ahora, por fin, durante las últimas décadas, el progreso tecnológico y social ha permitido la realización de esas aspiraciones, el estado de bienestar. Cada ciudadano tiene garantizada la deseada libertad y los bienes materiales en tal cantidad y calidad como para garantizar, en teoría, el alcance de la felicidad en el sentido moralmente inferior en que ha sido entendida durante estas últimas décadas. En el proceso, sin embargo, ha sido pasado por alto un detalle psicológico. El constante deseo de poseer cada vez más cosas y un nivel de vida cada vez más alto, con la obsesión que esto implica, ha impreso en muchos rostros occidentales rasgos de ansiedad y hasta de depresión, aunque sea habitual ocultar cuidadosamente estos sentimientos. Esta tensa y activa competencia ha convenido a dominar todo el pensamiento humano y no abre, en lo más mínimo, el camino hacia el libre desarrollo espiritual. Se ha garantizado la independencia del individuo a muchos tipos de presión estatal. La mayoría de las personas gozan del bienestar en una medida que sus padres y abuelos no hubieran siquiera soñado con obtener. Ha sido posible educar a los jóvenes de acuerdo con estos ideales, conduciéndolos hacia el esplendor físico, felicidad, posesión de bienes materiales, dinero y tiempo libre, hasta una casi ilimitada libertad de placeres. De este modo, ¿quién renunciaría ahora a todo esto? ¿Por qué y en beneficio de qué habría uno de arriesgar su preciosa vida en la defensa del bien común, especialmente en el nebuloso caso que la seguridad de la propia nación tuviera que ser defendida en algún lejano país? Incluso la biología nos dice que la seguridad y el bienestar extremo habitual no resultan ventajosos para un organismo vivo. Hoy, el bienestar en la vida de la sociedad occidental ha comenzado a revelar su máscara perniciosa. Vida legalista. La sociedad occidental ha elegido para sí misma la organización más adecuada a sus fines, basados, diría, en la letra de la ley. Los límites de lo correcto y de los derechos humanos se encuentran determinados por un sistema de leyes cuyos límites son muy amplios. La gente de Occidente ha adquirido una considerable capacidad para usar, interpretar y manipular la ley, aun cuando estas leyes tienden a ser tan complicadas que la persona promedio no puede ni comprenderlas sin la ayuda de un experto. Todo conflicto se resuelve de acuerdo a la letra de la ley, y este procedimiento está considerado como una solución perfecta. Si uno está a cubierto desde el punto de vista legal, ya nada más es requerido. Nadie mencionaría que, a pesar de ello, uno podría seguir sin tener razón. Exigir una autolimitación o una renuncia a estos derechos, convocar al sacrificio y asumir riesgos con abnegación, sonaría a algo simplemente absurdo. El autocontrol voluntario es algo casi desconocido. Todo el mundo se afana por lograr la máxima expansión posible del límite extremo impuesto por los mercados legales. Una compañía petrolera es legalmente libre de culpa cuando compra la patente de un nuevo tipo de energía para prevenir su uso. Un fabricante de un producto alimenticio es legalmente libre de culpa cuando envenena su producto para darle más larga vida. Después de todo, la gente es libre de no comprarlo. He pasado toda mi vida bajo un régimen comunista, y les diré que una sociedad carente de un marco legal objetivo es algo terrible, en efecto. Pero una sociedad sin otra escala que la legal tampoco es completamente digna del hombre. Pero una sociedad basada sobre los códigos de la ley y que nunca llega a algo más elevado, pierde la oportunidad de aprovechar a pleno todo el rango completo de las posibilidades humanas. Un código legal es algo demasiado frío y formal como para poder tener una influencia beneficiosa sobre la sociedad. Siempre que el fino tejido de la vida se teje de relaciones juridicistas, se crea una atmósfera de mediocridad moral que paraliza los impulsos más nobles del hombre. Y será simplemente imposible enfrentar los conflictos de este amenazante siglo con tan solo el respaldo de una estructura legalista. ¿Y qué podemos decir de los oscuros ámbitos de la criminalidad? Los límites legales, especialmente en los Estados Unidos, son lo suficientemente amplios como para alentar no solo la libertad individual, sino también el abuso de esta libertad. el culpable puede terminar sin castigo o bien obtener una compasión inmerecida, todo ello con el apoyo de miles de defensores en la sociedad. Cuando un gobierno seriamente se pone a erradicar la subversión, la opinión pública inmediatamente lo acusa de violar los derechos civiles de los terroristas. Hay una buena cantidad de estos casos. El sesgo de la libertad hacia el mal se ha producido en forma gradual, pero evidentemente emana de un concepto humanista y benevolente, según el cual el ser humano, el rey de la creación, no es portador de ningún mal intrínseco, y todos los defectos de la vida resultan causados por sistemas sociales descarriados que, por consiguiente, deben ser corregidos. Sin embargo, y extrañamente, a pesar de que las mejores condiciones sociales han sido logradas en Occidente, sigue subsistiendo una buena cantidad de crímenes. Incluso hay considerablemente más criminalidad en Occidente que en la pauperizada y legalmente arbitraria sociedad soviética. Es cierto que hay una multitud de prisioneros en nuestros campos de concentración acusados de ser criminales, pero la mayoría de ellos jamás cometió crimen alguno. Simplemente trataron de defenderse de un Estado ilegal que recurría al terror fuera de un marco jurídico. Si alguien me preguntara si yo propondría a Occidente tal como es en la actualidad como modelo para mi país, francamente respondería en forma negativa. No. No recomendaría vuestra sociedad como un ideal para la transformación de la nuestra. A través de profundos sufrimientos, las personas en nuestro país han tenido un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en su presente estado de agotamiento, ya no aparece como atractivo. Incluso las características de vuestra vida que acabo de enumerar resultan extremadamente entristecedoras. Un hecho que no puede ser cuestionado es el debilitamiento de la personalidad humana en Occidente, mientras que en el Este esa personalidad se ha vuelto más firme y más fuerte. 6 décadas para nuestra gente y 3 décadas para la de Europa Oriental. Durante todo este tiempo hemos pasado por un entrenamiento espiritual que aventaja de lejos a lo experimentado por Occidente. La compleja y mortal presión de la vida cotidiana ha producido personalidades más fuertes, más profundas y más interesantes que las generadas por el bienestar estandarizado de Occidente. Por lo tanto, si nuestra sociedad hubiese de ser transformada en la vuestra, ello significaría una mejora en determinados aspectos, pero también un empeoramiento en algunos puntos particularmente significativos. Por supuesto, una sociedad no puede permanecer indefinidamente en un abismo de arbitrariedad legal, como es el caso en nuestro país. Pero también le resultará denigrante elegir la automática suavidad legalista, como es vuestro caso. Después de décadas de sufrimiento, violencia y opresión, el alma humana anhela cosas más altas, más cálidas y más puras que las ofrecidas por los hábitos de convivencia masiva introducidos por la invasión repugnante de la publicidad, el aturdimiento televisivo y la música insoportable. Todo esto es visible para numerosos observadores de todos los mundos de nuestro planeta. Resulta cada vez menos probable que el estilo de vida occidental se convierta en el modelo a seguir. Hay advertencias significativas de la historia para una sociedad amenazada de muerte. Tal es, por ejemplo, la decadencia del arte o la carencia de grandes estadistas. Hay otras advertencias abiertas y evidentes también. El centro de su democracia y de su cultura se lesiona tan solo por la ausencia de energía eléctrica por algunas horas, pues repentinamente muchedumbres de ciudadanos americanos comienzan a saquear y a causar estragos. La capa superficial de protección debe ser muy delgada, lo que indica que el sistema social resulta inestable y malsano. Pero la lucha por nuestro planeta en lo físico y en lo espiritual, esa lucha de proporciones cósmicas, no es una vaga cuestión del futuro. Ya ha comenzado. Las fuerzas del mal ya han lanzado su ofensiva decisiva. Podríais sentir su presión, pero vuestros monitores y vuestras publicaciones todavía están llenas de las obligatorias sonrisas y de los brindis con los vasos en alto. ¿A qué viene tanta alegría? El régimen comunista en el este ha podido perdurar y crecer gracias al entusiasta apoyo de un enorme número de intelectuales occidentales quienes, sintiendo el parentesco, se negaron a ver los crímenes de los comunistas y cuando ya no pudieron seguir negándolos, intentaron justificarlos. El problema persiste. En nuestros estados del este, el comunismo ha sufrido una derrota ideológica total. Su prestigio es cero, y aún menos que cero. Y a pesar de eso, los intelectuales occidentales todavía lo miran con considerable interés y afinidad, siendo que es precisamente esto lo que le hace tan inmensamente difícil a Occidente el resistirse ante el este. No voy a examinar el caso de un desastre producido por una guerra mundial y los cambios que produciría en la sociedad. Mientras nos despertemos todas las mañanas bajo un pacífico sol, tendremos que llevar una vida cotidiana. Pero hay un desastre que ya está muy entre nosotros. Estoy refiriéndome a la calamidad de una conciencia desespiritualizada y de un humanismo irreligioso. Este criterio ha hecho del hombre la medida de todas las cosas que existen sobre la tierra. Ese mismo ser humano imperfecto que nunca está libre de jactancia, egoísmo, envidia, vanidad y toda una docena de otros defectos. Estamos ahora pagando por los errores que no fueron apropiadamente evaluados al inicio de la jornada. Por el camino del renacimiento hasta nuestros días, hemos enriquecido nuestra experiencia, pero hemos perdido el concepto de una entidad suprema completa que solía limitar nuestras pasiones y nuestra irresponsabilidad. Hemos puesto demasiadas esperanzas en la política y en las reformas sociales, solo para descubrir que terminamos despojados de nuestra posesión más preciada, nuestra vida espiritual, que está siendo pisoteada por la jauría partidaria en el este y por la jauría comercial en Occidente. Esta es la esencia de la crisis. La escisión del mundo es menos aterradora que la similitud de la enfermedad que ataca a sus miembros principales. Si, como pretende el humanismo, el ser humano naciese solamente para ser feliz, no nacería para morir. Desde el momento en que su cuerpo está condenado a muerte, su misión sobre la tierra evidentemente debe ser más espiritual y no solo disfrutar incontrolablemente de la vida diaria, no la búsqueda de las mejores formas de obtener bienes materiales y su despreocupado consumo. Tiene que ser el cumplimiento de un serio y permanente deber, de modo tal que el paso de uno por la vida se convierta, por sobre todo, en una experiencia de crecimiento moral, para dejar la vida siendo un ser humano mejor que el que encontró en ella. Es imperativo reconsiderar la escala de los valores humanos usuales, su presente tergiversación espasmosa. No es posible que la evaluación del desempeño de un presidente se reduzca a la cuestión de cuánta plata uno gana o a la disponibilidad de gasolina. Solamente alimentando voluntariamente en nosotros mismos un autocontrol sereno y libremente aceptado, puede la humanidad erguirse por sobre la tendencia mundial al materialismo. Hoy sería retrógrado aferrarnos a las petrificadas fórmulas de la Ilustración. Un dogmatismo social de esa especie nos deja inermes frente a los desafíos de nuestros tiempos. Aun si nos libramos de la destrucción por la guerra, la vida tendrá que cambiar bajo pena de perecer por sí misma. No podemos evitar una reevaluación de las definiciones fundamentales de la vida y de la sociedad. ¿Es cierto que el ser humano está por encima de todas las cosas? ¿No hay un espíritu superior por encima de él? Está bien que la vida de una persona y las actividades de una sociedad estén guiadas, sobre todo, por una expansión material. ¿Es permisible promover esa expansión a costa de la integridad de nuestra vida espiritual? Si el mundo no se ha acercado a su fin, al menos ha arribado a una importante divisoria de aguas en la historia, igual en importancia al paso de la Edad Media al Renacimiento. Demandará de nosotros un fuego espiritual. Tendremos que alzarnos a la altura de una nueva visión, un nuevo nivel de vida, donde nuestra naturaleza física no será anatemizada como en la Edad Media, pero más centralmente aún, nuestro ser espiritual no será pisoteado como en la Edad Moderna. La ascensión es similar a un escalamiento hacia la próxima etapa antropológica. Nadie en todo el mundo tiene más salida que hacia un solo lado, hacia arriba. En Literatura para Oír les hemos presentado Un mundo dividido en pedazos, apartes del discurso de graduación en Harvard en 1978 del escritor de la Unión Soviética Alexander Solzhenitsyn.